llegó el sabor. Ja, ja, con la nueva luna. Y dice... Como yo te quiero, te llevaría hasta el cielo, para que siempre seas mi lucero, el que me alumbra el sendero. Así tenerte para siempre conmigo, para brindarte yo todo mi cariño, así poder cubrir tu cuerpo con besos, con muchas caricias, abrazos y mimos. Y si tú vienes conmigo, yo te daré mi cariño, te cubriré con mis besos, con muchas caricias, abrazos y mimos. Y quiero que tú comprendas lo que me pasa contigo. Solo quiero que me trates así como yo, con mucho cariño. Oye el timbal, porque llegó el hornero. Mucho cariño. Y ahora, sopla que me quede.